la plaza de Julio Romero se ha actuado con en la sustitución de los bancos, tapado de alcorque con adoquines y pintado de los paramentos. En Plaza Sorcelina se han sustituido también bancos, se han tapado alcorque y se han reparado el acerado que estaba hundido por algunas partes. En el plan parcial 1, en la avenida Sierra de Ubrique, se ha reparado el acceso del acerado pavimentado a unos garajes que había, que estaban hundidos. Se ha colocado la señal luminosa en el. Ya informamos de que a través de la delegación de Fomento se había hecho un resalto, un paso peatones sobre elevado, la altura del Solimán. Y lo que se ha hecho por parte de obras y del servicio de electricidad es la adecuación para poner allí una señal de LED de retroiluminada para potenciar un poco la seguridad de la zona, a la vez que se han encastrado castafaros retroiluminados con LED, tanto allí como en el paso de peatones de la entrada a la altura del cuartel de la Guardia Civil y el cementerio. También se ha reparado la plaza Camarón de la Isla, que tenía el pavimento hundido. Se han reparado los acerados del paseo Blas Infante, de la calle San Juan Bautista, en la calle Santiago, en Avenida de Parlamentario a la altura de Viña del Perro, en Doctor Diego Reguera León. También se han reparado los acerados de Avenida España, en calle Antonio Piñero, Plaza de la Estrella y calle Arana. Se han colocado losas y se han reparado algunas, en su caso, en Ingeniero Ruiz Martínez, Pemán, Botica, Toledo, calle Nevada, la Plaza Torre, Nuestra Señora de los Remedios y Plaza Colón. Se han sustituido, más que sustituido, se han intercambiado las fuentes de la Plaza Misión Rescate con la que estaba instalada en el Parque Alberti. La que estaba en el parque tenía mucha presión y los niños les costaba trabajo por el tema de la presión y no era cómoda para la mayoría de las personas que asisten allí, que son pequeños. Lo que se ha hecho es coger la que estaba en la Plaza Misión Rescate, se ha puesto en el parque, que era una infantil, y en la Plaza Misión Rescate la que estaba en el Parque Alberti. Aprovechando también el periodo de verano, se contrataron operarios especializados, eran tejeros, con la idea de adelantar la techumbre que estaba pendiente de las casas nuevas, y a la vez se aprovechó este personal para el arreglo de la claraboya del tejado de Fernando Gavilán, así como algunas fisuras que tenía el tejado. El tejado del convento se le ha hecho tareas de mantenimiento, limpieza y demás, a la vez que también se ha reparado la techumbre del centro de Alzheimer, que presentaba también alguna rotura. En cuanto al taller de carpintería metálica, se han levantado y se están restituyendo, bueno, ya se han restituido, las horquillas del recorrido del toro del gallumbo. Se han levantado y se han repuesto las rejas de la pista polideportiva para la feria, las barandas para el Colegio Ramón Croza, cerraduras en edificios municipales y se están colocando las planchas metálicas del puente de los Nueve Caños. En cuanto a pintura, también informamos en el pleno de julio que se quería enfatizar un poco el tema de mantenimiento y pintura, aprovechando el mes de los meses de verano por la ausencia de lluvia. Y se han pintado las aulas del Colegio Fernando Gavilán, como ya ha informado la compañera, el interior y el exterior de la guardería, que se ha hecho con una colaboración con Mancomunidad, de manera que nosotros hemos aportado a la mano de obra al pintor, y queda pendiente la pintura de la torre. Están los andamios montados, los montaron los tejeros que antes informaba que se habían contratado para las otras tareas, pero una vez montado se requirieron para otro servicio y se ha decidido que esto lo culminen los pintores municipales. En Visto de la Serna también ya se ha informado que se ha pintado la dirección y el cerramiento. Se empezó a pintar desde Rincón Alto, se siguió por Caldereto, Carril, Plaza 28 de Febrero, Calvario, Calle Peligro, Torre, Trinidad, Calle Norte, La Plaza, Toledo, Puente Los Nueve Caños, Plaza Juan Carlos I, los muros del Puente de Algarrobal, la plaza frente a esto, los monolitos de entrada a Ubrique y los accesos al recinto ferial, la Plaza de las Palmeras. Dos últimos apuntes antes de finalizar. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que ya se encuentra abierta al público la exposición de monumentos de cerillas del ubriqueño Manuel Cordón. Esta muestra permanecerá abierta al público en el refectorio del convento de Capuchinos durante todo el mes de octubre. El horario de visita será de martes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 6, domingos y festivos de 10 a 2, permaneciendo los lunes cerrado. Y por último, hoy miércoles dará comienzo la celebración del Triduo en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno con motivo del 75 aniversario de la llegada de la imagen a Ubrique. Los actos darán comienzo esta tarde a las 8:30 en la Ermita del Jesús, contando con la participación para hoy miércoles en la Eucaristía del sacerdote ubriqueño Diego González y de la agrupación parroquial San Antonio. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.